Es que hemos, la Biblia, hermano, la hemos, esta cuestión evangélica, canuta, perdone, yo no quiero herir susceptibilidades, pero que han hecho de fábula que... Y José ahí están cantando, y José era tan lindo, y José lo sacaron los hermanos. Y entonces empezamos y creemos que es una cuestión de fábula, de historia, y creemos esa cuestión, hermano. Cuando dice la Biblia que el Señor, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Jesús, hermano, como verbo, como Dios, sabía lo que era la obediencia, pero no sabía lo que era obedecer. Eso fue lo que aprendió al experimentar la obediencia, entregando su voluntad y siendo quebrantado por el Padre. Eso fue. Hermano, el Señor murió por nosotros, pero también el Señor murió como nosotros. ¿Me entienden? El Señor murió por nosotros, pero el Señor también murió como nosotros, para matar todo el pecado, para destruir el pecado que hay en nuestros miembros. Pablo, hermano, llegó a entender estas verdades, porque decía, con Cristo estoy justamente crucificado. Ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y todo lo que era antes, mis títulos en Roma, mis diplomas, mis doctorados, todo eso lo tengo por basura, por ganar al Señor Jesucristo. Imagínense, hermano, Pablo llegó a entender la mente de Dios. Pablo es el apóstol del Espíritu Santo. Tiene 14 epístolas que son 14 revelaciones de Dios. Y él decía, yo soy esclavo de Cristo. Imagínense, un hombre intelectual. Y nunca veo en las cartas de Pablo, no, que yo fui perseguidor de la iglesia y me siento mal porque antes pequé. Nunca. ¿Usted ha leído eso de Pablo? Porque Pablo antes era Saulo de Tarso. Y era bravo, hermano. Le tenían miedo los propios hermanos porque era perseguidor de la iglesia. Y los mataba. Pero él llega a decir, yo fui predestinado aún del vientre de mi madre. Mire cómo entendía este hombre. Aún del vientre de mi madre ya fui apartado para este ministerio. Y no andaba quejándose, Señor, es que antes yo fui perseguidor y ahora me convertí. ¿Qué van a decir? No. Él seguía, hermano, él creía en la voluntad de Dios. Dejar nuestras maneras para que Dios haga como Él quiera. Escúcheme bien. Somos libres de tomar cualquier decisión. Usted es libre de tomar cualquier decisión. ¿Por qué? Porque Dios es justo. Y Dios no va a pasar a llevar su voluntad. Pero quiero decirle algo y esto se lo doy firmado. Tráigame un notario si quiere y se lo doy firmado. Somos libres de tomar nuestras decisiones, pero hermano, no nos vamos a librar de las consecuencias que traigan esas decisiones. ¿Ah? ¿Amén? Se los repito para que parezcan, están con cara de pescado. Somos libres de tomar cualquier decisión, pero no vamos a ser libres de las consecuencias de esas decisiones. Y punto. Si Dios es claro, si Dios no sé cómo explicar, yo entiendo a Dios, por un poquitito lo he logrado, ¿comprenden? Dios no, Dios es soberano, Dios manda. Dios no está a la pinta de uno, ni no, Dios está, tú tienes que andar a la pinta de Dios. Tú tienes que ser como Dios. ¿Ya? A la estatura de un varón perfecto, que se llama Jesucristo, el Señor. José aprendió todo esto, hermano, con las contradicciones de la vida. Pero él, hermano, fíjense bien, él llegó a decir, no, si ustedes no me vendieron, yo estoy aquí porque Dios me envió para preservación de vida. Para salvar. Imagínense, el corazón, no había ninguna raíz de amargura, no había rencor. Dios trabaja con nuestro... ¿Sabe por qué a veces no somos quebrantados? Porque tenemos el ego muy alto. Somos muy egocéntricos. Nos gusta ser el centro, el florerito. ¿Ya? Yo a mi hijo le digo, oye, si tú tenés la cabeza de adorno nomás. ¡Claro! Porque de repente tú le golpeas y aló, aló, y suena eco. Aló, aló, aló. Tenés la cabeza de adorno nomás. No, hermano, uno tiene que ser inteligente. Uno tiene que saber. Uno tiene que entender a Dios. Uno tiene que negarse. Uno tiene que convertirse. ¡Convertirse a Dios! ¡Conviértete a Dios con todo tu corazón! Punto. Juan el Bautista, arrepentíos y convertíos porque el reino de Dios se ha acercado. Cuando el Señor empezó el ministerio, el tiempo se ha acercado, por lo tanto, arrepiéntanse y conviértanse. Cuando Pedro predicó después de la llenura del Espíritu Santo, varones, ¿qué haremos? Arrepiéntanse de sus pecados. Punto. No, es que la psicología, que Sigmund Freud. ¿Qué? No pasa nada, hermano. No pasa nada. Entonces, hermano, Dios tiene que quebrantarnos, pero lo hace con un propósito. No es porque Dios sea malo, sino Dios tiene un propósito. Y hemos entendido, no hemos entendido, o sea, entendemos la Biblia, como dice yo, con estas fábulas que nos presentan, que José era un niñito muy bueno, bonito, o ese Jesucristo, un Cristo con el pelo rubio, ojos azules, ese Cristo, o el Cristo pobre, el Cristo peregrino. Mira, ese pobre, ese es Cristo. Salta, salta, la mi Cristo es más poderoso. Mi Cristo tiene poder. Mi Cristo tiene autoridad. Mi Cristo levanta muertos. Mi Cristo hace sanidades, milagros, prodigios. Ese es mi Cristo. No el pobre. Vean al pobre. Ese es Cristo. Y los hermanos que tienen una casa con cuatro malos, esos son humildes. No, hermano. Dios quiere que seas próspero. Dios quiere la bendición. Dios quiere bendecirte, hermano, con salud, con prosperidad, en tu casa, en tu hogar, pero... Y ahí está nuestra confrontación. Y ahí empezamos. Y confrontamos. Por eso que Gálatas dice que cuando el Espíritu Santo se pone la carne para que nos hagamos lo que queramos, porque el Espíritu es contrario a la carne. Y ahí hay un conflicto. Léalo. Y entendemos la Escritura... Le hago una pregunta, hermano. ¿Cuál es el primer y gran mandamiento? ¿Ah? ¿Están seguros? ¿Están seguros? Vean Deuteronomio capítulo 6. Deuteronomio capítulo 5, dice 5. Llamó Moisés a todo el pueblo y le dijo, ¿qué le dijo primero? Oye Israel los estatutos y decretos que yo pronuncio hoy. Esperen un momento, se me perdió el versículo. Deuteronomio 6:4, perdón. No, 6:4. Otra vez, po. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu fuerza. Lean Marcos. Vean Marcos capítulo 12. Oíste, compadre, hereje, van a decir. Marcos capítulo 12. Gracias, hermano.